canto aí, desacatão! E na la zona sur, chega para todos ustedes, los desacatados! Era una noche de esas, muy solitario andaba en busca de una represa, sasa. Andaba corto de moneda, no me alcanzaba ni para una cerveza. Caminé, caminé y en una esquina divisé que un amigo con alguien venía. No era la novia, era una monja que al oído le decía 20 pesos más hotel y sonreía. ¡Hey! Yo los miraba y no entendía cómo la monja iba a decir lo que decía. Si son tan cultas y generosas, esta era culta pero era zona roja. La prostituta.